Estos son los principales titulares del boletín informativo del 9 de junio a la 1 de la tarde, hora de Japón. El presidente estadounidense ordena movilizar soldados de la Guardia Nacional en Los Ángeles para sofocar las protestas. Se pronostican lluvias torrenciales para el sur de Kyushu, Japón. Se ha visto un portaaviones chino dentro de la zona económica exclusiva de Japón. Este boletín informativo les llega en la voz de José Antonio Ambriz. En la ciudad de Los Ángeles, oeste de los Estados Unidos, se movilizaron soldados de la Guardia Nacional por orden del presidente Donald Trump en un intento por sofocar las protestas por las medidas represivas sobre los inmigrantes. El viernes, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas del país llevó a cabo una serie de redadas a gran escala contra inmigrantes indocumentados en Los Ángeles. Estas acciones provocaron protestas, algunas de ellas violentas. Medios de comunicación estadounidenses, incluyendo la cadena noticiosa ABC News, informaron que unos 120 manifestantes salieron a las calles en el centro de Los Ángeles desde altas horas de la noche del sábado. 11 de ellos fueron arrestados por presuntamente desobedecer las órdenes de las autoridades. En respuesta a esa situación, el presidente Trump ordenó movilizar 2.000 efectivos de la Guardia Nacional de California. Algunos de ellos llegaron al centro angelino el domingo. Por lo general, la Guardia Nacional se halla bajo el mando de cada gobernador estatal, pero el presidente tiene la facultad de convocarla en casos de emergencia. Trump dijo en una red social, si el gobernador de California y la alcaldesa de Los Ángeles no pueden hacer su trabajo, algo que todos saben que no pueden, entonces el gobierno federal intervendrá para resolver el problema. El gobernador Gavin Newsom contraatacó diciendo que la decisión de Trump solo escalará la tensión. La alcaldesa Bass negó que fuera necesario convocar a los soldados. Varias agencias de noticias, entre ellas AP, indicaron que es raro que se movilice la Guardia Nacional sin que un gobernador lo solicite. Este hecho pone de manifiesto la ruptura entre la administración Trump, por una parte, y California y Los Ángeles, por la otra, gobernados por demócratas, que suelen ser más inclusivos que los republicanos con los inmigrantes. Las autoridades meteorológicas de Japón han instado a los habitantes de la zona sur de Kyushu, región del suroeste del país, a prepararse para la llegada de lluvias torrenciales. Han advertido que podría formarse una banda lineal de lluvia sobre la zona hasta la noche del lunes. Según la Dirección de Meteorología, aire cálido y húmedo se desplaza hacia un frente de lluvia estacional ubicado al sur de Japón. Este fenómeno estaría generando una gran inestabilidad en las condiciones atmosféricas, principalmente en el oeste de Japón. La dirección señala que hasta la noche de lunes podría formarse una banda lineal que provoque lluvias torrenciales, particularmente en la prefectura de Kagoshima, en el sur de la región de Kyushu, y agrega que es improbable que estas afecten a la región de Amami en dicha prefectura. Indicó también que se esperan fuertes lluvias acompañadas de rayos localizados en la parte norte de la región de Kyushu. Durante un periodo de 24 horas hasta la mañana del martes, se pronostican 200 milímetros de lluvia en la parte sur de la región de Kyushu y 150 milímetros en la parte norte. Las autoridades meteorológicas han exhortado a la población a permanecer en alerta máxima por posibles deslizamientos de tierra, inundaciones en zonas bajas, ríos crecidos en algunos lugares, caída de rayos, ráfagas de viento y tornados. Sintonizan Radio Japón transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más información. El Ministerio de Defensa de Japón informó que un portaaviones chino fue avistado cerca de la isla de Minamitorishima, en el Océano Pacífico, dentro de la zona económica exclusiva del país. Según la cartera, la Fuerza Marítima de Autodefensa confirmó el sábado que el portaaviones Liaoning, un destructor con misiles, y otros dos buques de guerra chinos navegaban en aguas a unos 300 kilómetros al suroeste de la isla. Minamitorishima es parte del archipiélago de Ogasawara, perteneciente a Tokio, y se ubica en el extremo oriental de Japón. Funcionarios del ministerio señalaron que se trata de la primera entrada confirmada de un portaaviones chino al área. Agregaron que el domingo también se comprobó que se habían llevado a cabo ejercicios de despegue y aterrizaje de aviones de combate y helicópteros en el portaaviones fuera de la zona económica exclusiva de Japón. Se cree que China ha establecido la denominada segunda cadena de islas, que se extiende desde las Ogasawara hasta Guam, como una de sus líneas de defensa contra las fuerzas estadounidenses en caso de hostilidades. La zona donde se avistaron las embarcaciones chinas está situado a lo largo de esta segunda cadena. Según el Ministerio de Defensa, la más reciente operación tendría como objetivo fortalecer la capacidad operativa del Liaoning, en particular para actuar en lugares remotos. La cartera señala que continuará con las actividades de vigilancia y monitoreo. Rusia dio a conocer que sus fuerzas lanzaron una ofensiva en la provincia de Dnipropetrovsk, en el este de Ucrania. Según la agencia de noticias AFP, Rusia está avanzando en esta zona por primera vez en los 3 años de la invasión. El Ministerio de Defensa ruso informó el domingo que las fuerzas de una división de tanques alcanzaron la frontera occidental de Donetsk y continúan llevando a cabo una ofensiva en Dnipropetrovsk. El sábado, las fuerzas rusas atacaron otras partes del este de Ucrania, como Kharkov, la segunda ciudad más grande del país, con misiles, drones y bombas guiadas. Según la policía local, por lo menos 5 personas perdieron la vida. El alcalde de Kharkov condenó el ataque y dijo que se trataba del más potente hasta la fecha. El viernes, Rusia llevó a cabo bombardeos en Kiev y en otras zonas de Ucrania con misiles y drones que dejaron numerosas víctimas. Se cree que esta ofensiva fue una represalia por los ataques con drones que Ucrania llevó a cabo a bases aéreas rusas el 1 de junio. Sin embargo, según funcionarios estadounidenses citados por la agencia de noticias Reuters, Washington cree que Rusia todavía no ha ejecutado en su totalidad la represalia con la que amenazó tras el ataque con drones de Ucrania. La princesa Kako de Japón, de visita oficial en Brasil, se reunió con ancianos de ascendencia japonesa cerca de Sao Paulo, la ciudad más grande del país. En Brasil se halla la comunidad más numerosa del mundo de descendientes de japoneses fuera de Japón. La segunda hija del príncipe heredero y la princesa Kishino visitó el sábado una residencia para ancianos de la comunidad Nikkei. El lugar, establecido en 1958, atiende a unas 60 personas, algunas de ellas centenarias. La princesa, que estrechó manos con cada uno de los residentes, dijo que le alegraba conocerlos y les deseó buena suerte. Kumada Koki, un brasileño de ascendencia japonesa de primera generación, dijo que se sentía muy honrado de conocer a la princesa, que había venido de tan lejos. Kumada, de 93 años, solía trabajar en una finca cafetalera del estado de Sao Paulo. Agregó que se sentía emocionado de tener un encuentro que solo sucede una vez en la vida. Antes de concluir este boletín informativo, nuevamente nuestros principales titulares. El presidente estadounidense ordena movilizar soldados de la Guardia Nacional en Los Ángeles para sofocar las protestas. Se pronostican lluvias torrenciales para el sur de Kyushu, Japón. Y se ha visto un portaaviones chino dentro de la zona económica exclusiva de Japón. Así termina este boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.